Volamos hasta Nueva York para estrenar el nuevo single de Underbites titulado Good Girl. Desde La Rioja nos llega el último EP de Cuarentena y que contiene en su último corte este En un 124. Buscando un chico limpio. Subimos hasta el norte de Irlanda para escuchar a The Answer y uno de los temas de su último larga duración de 2023 titulado Sundowners. Ya hemos pinchado algún tema más aquí en Capitán Rock, en este caso lo vamos a hacer con Living on the Line. De bajada nos quedamos en Bilbao para escuchar uno de los sencillos sacados este 2023, por Radio Crimen. Esto es Mi Caos Mental. Las sombras gritan mi nombre. Yo, todas las The Revivalists, banda originaria de Nueva Orleans, Luisiana, estrenan nuevo trabajo titulado Pouring Out Into the Night. Y os voy a poner el segundo corte, se titula Don't Look Back, para que lo disfrutemos a tope. I wake up in the morning and I don't feel so good. Same number, same car, same hood. It's not like this every day, but when it's raining, it's pouring, I could throw it all away. They want it, I think I should. Still got some killers in this neighborhood. The way we're living is understood. Take it back from the rich, call me Robin Hood. So look alive, look alive. I'm up on me. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Robin, Avenida Brasil, número 3, el miércoles estará la Jam Session, el jueves estarán Pots Plastic World más Powerfuls, el viernes Takun y Signos, el sábado Osenno, Dirty Blues y The Kraven, y el domingo Nuendi and the Noise. En la sala Funhaus, en calle Palafox, número 8, el miércoles está Centauros, el jueves por la tarde, los cuatro del trío, el jueves por la noche, Tube Shock más Panic Keys, el viernes, The Will Beats y Pantano, el sábado, Pleaser James and the Insatisfied Minds. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el jueves está Radio Clash, el viernes, Mamá Ladilla y Santi Cañete, el sábado, Zeke más Black Panda y Hard Am Cheap. Night, En la nota rock, calle Real 71 en San Sebastián de los Reyes. El viernes está San Francisco Express y el sábado la fiesta del 15 aniversario de la nota rock. En la hora rock, en Fuenlabrada, calle Las Británicas número 2A, el jueves está Lab Steppelin y el sábado Kybalion. Y este jueves empiezan las fiestas en la colonia de Torrelodones y en el recinto ferial de Prado Grande. El jueves tenemos concierto con las grandes bandas de rock de la zona y de la asociación de Torrelodones, que es quien organiza este festival. Estarán Visin Eden, Anket, Ejecutivos Desechables y Se Vende Perro. Y ojo al viernes porque tenemos conciertazo de los coros de rock más importantes de Italia y España. Desde Turín nos llega Vocal Excel, invitados por el Torrelodones, por el Rock Choir, que se unen a estos para unir fuerzas y dar un concierto único con más de 660 coristas y músicos en directo para interpretar grandes temas del rock, tanto nacional como internacional. Y lo más importante, va a ser totalmente gratis, no lo olvidéis. Estamos hablando de 160 coristas y músicos en directo, uniendo fuerza los dos coros más importantes de Italia y de España en cuestión de música rock. Nos volvemos hasta Berkeley, California, para estrenar el nuevo trabajo de los punk rockeros Rancid, el álbum Tomorrow Never Comes, y este es su tercer corte, Devil in Disguise, que a mí personalmente me recuerda un poco a los Pugis, vosotros veréis. Beware who's around you, hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Beware who's around you, hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Yeah, it may be the devil in disguise. She got smile, fit for queen. Pinch your pocket, leave it clean. Long cars, swindle heist. Money damn, pay the price. Never kneel for the throne. Crewed up, never alone. House hardened, lift and deep. Souls are sold on no reprieve. Beware who's around you, hiding in plain sight. Beware who's around you in the broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. Yeah, it may be the devil in disguise. Cops on tape, murder thieves. Nothing sacred, do's and please. All for sale, barbarous town. Disappear, never found. Cops for hire, always pay. No guarantees, end of day. Tragic gift, late at night. What they want, bleed your life. Broad daylight. Beware who's around you, cause the truth just might. It may be the devil in disguise. It may be the devil in disguise. Regresamos a Madrid para estrenar el nuevo sencillo de No Procede, titulado Modo Experto. Tiende a la sombra y a fuego lento, recalienta en su cabeza de serrín. Pase en corto, golpe de efecto, el instinto que siempre dice de huir. Sopla por dentro, seca el cemento, la guitarra barre a fondo su trajín. Consiguen deslumbrar. Cuando nos toque, volveremos a ser tierra. Y hoy solo pienso en respirar. Cuando cuenta soñando en presente, múltiplos dedos. Cuando escampó la tormenta sonriendo al desastre, pedimos perdón. Vamos con la británica Girl School y uno de sus nuevos sencillos de este 2003, esto es Are You Ready? We get together and rock and roll. We shook it up.

sitio de siempre, ya lo sabes. Madrid, nos pertenece a ti y a mí. Madrid, nos pertenece a ti y a mí. Madrid, nos pertenece a ti y a mí. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock en el 107.3 de la FM en Radio Topía y hoy vamos a recordar el álbum Too Much Is Always Better Than The Anal de los suecos Diamond Dogs y lo vamos a hacer con su segundo corte titulado Bone to Rabbits. Nos teletransportamos hasta Alabama para estrenar el nuevo trabajo de Them Dirty Bros y vamos a hacerlo con su cuarto corte titulado You Can. Just tell me. Regresamos con los madrileños Green Paradise para escuchar su nuevo sencillo titulado Sueños. Desde Inglaterra vamos a estrenar el último sencillo de Albany Down titulado Always Is What You Can Have. Atentos con este temazo. All I ever wanted was a taste of success. And all I ever wanted was a little more for a little less. And all I ever wanted was the whole world in my hand. You always want what you can't have. You always want what you can't have. But when all you need is out of reach, or someone to hold me tight. And all I ever wanted was a little warmth in the cold, cold night. And all I ever wanted was a light shining from above. And all I ever wanted was infinite love. Viajamos hasta Casar de Cáceres para estrenar el nuevo sencillo de Tocando Techo titulado Puntos Cardinales. Esta canción es para aquel que nunca pudo cantar y escribió en un papel lo que pretende olvidar. Aguanta cada suspiro para poder respirar y busca siempre el camino para poder regresar. Guarda cada recuerdo dentro de algún cajón para que cuando se fuera quedara esta canción. Tiempo nos volvemos a juntar, tantas cosas han pasado que no puedo recordar, no te puedo encontrar. Cada latido que sale de mi interior, y yo solo pido que acabe este dolor. Oh, oh, oh. Y ahora que nuestros puntos cardinales se han vuelto a encontrar, después de tanto tiempo nos volvemos a juntar, tantas cosas han pasado que no puedo recordar. Cardinales se han vuelto a encontrar, después de tanto tiempo nos volvemos a juntar, tantas cosas han pasado que no puedo recordar. Y ahora que nuestros puntos cardinales se han vuelto a encontrar, después de tanto tiempo nos volvemos a juntar, cosas han pasado que no puedo recordar. Vámonos a Alemania para estrenar el nuevo trabajo de Hardbone y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es This is Rock and Roll. We'll be right back. Why, you got something to say? I don't wanna know. We're gonna show you the way. Yeah, you got something to say. Vámonos hasta Navarra para estrenar el nuevo sencillo de La Piojera titulado Enredado en ti. Y por fin Regresamos a España para recordar el álbum Maximum Rock and Roll de 2013 de los barceloneses 77 y lo vamos a hacer con el tercer corte titulado Down and Dirty. Bueno, ya tenemos aquí a los chicos del INCE. Tenemos el pleno, al completo. Muy buenas. Muy buenas. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal se os ha dado? Muy bien, no es habitual que estemos el pleno, te lo digo. O sea, esto es hace, no sí, sé sí, si sí. hace que no pasa un año, más bueno, de un año. Dice, alguna noche buena que nos hemos juntado. Normalmente alguno trabaja o no puede o siempre hay algo. Sí, bueno, tenemos aquí a Carlos. Sí, exacto. A Pablo. Yes. Víctor. Sí, señor. José. Eso es. Y Diego. Sí. Joder, buena memoria, ¿eh? Eso ha sido un pleno. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo vais? Pues nada, muy bien, muy contentos. En primer lugar, de estar aquí en Sanse, que es la tierra de Vicent Miras, uno de nuestros productores del disco que vamos a publicar próximamente. Y, jope, muy felices porque mañana vamos a lanzar un single. O sea que estamos ahora en modo promoción, modo todo ese trabajo previo y deseando ya tenerlo fuera porque también es un descanso mental. Cuando ya pasa a ser parte de la gente, ¿no? Y ya no tienes que pensar tú tanto en cómo hacérselo llegar. Bueno, vamos a hablar con la gente de Capitán Rock para que se haga una idea cómo surge el Lince, cuáles son vuestros orígenes, porque creo que lleváis desde muy jovencitos, ¿no? Desde muy jovencitos. La historia comienza con un par de niños que éramos Víctor y yo. Víctor y yo vivíamos en la misma urbanización. Empezamos a enredar con las guitarras, con el Mi mayor, con el La mayor, hacer canciones y... Viene a ser a mayores, ¿no? Lo que viene a ser a mayores. Y ya con 13 añitos o con 14 pasamos a tocar con las guitarras españolas de nuestros padres a decir, venga, vamos a hacerlo en plan rock, como los Guns N' Roses, que eran los referentes por aquel entonces. Conocimos a Carlos en la Escuela de Música, conocimos a José por referencias también de colegas de las bandas y tal. Y así desde 2013 y ya por fin publicamos Hazlo Real en 2019. Conocemos a Diego, que es el complemento perfecto ya para cubrir todos esos espectros que se les escapaban a las guitarras. Pero Diego lleva desde... Desde 2019. Desde 2019. Sí, exacto. Desde que publicamos Hazlo Real, que además viene con teclados tocados por Víctor, pero claro, Víctor no es el hombre orquesta. Y justo conocemos a Diego, que era un gran fan del Lince. Sí, es verdad. ¿De dónde viene el nombre del Lince, por cierto? Bueno, pues antes el nombre no era Lince, era Guitar Steel, pero es verdad que quedaba como muy banda de instituto, que en el fondo era lo que éramos. Y bueno, por aquel entonces teníamos un manager, Antonio, un Serapio Guitar para los amigos, y nos dijo, esto tiene que cambiar, hay que evolucionar y tenemos que pasar algo más castellano, junto a las letras, y bueno, pensamos que el lince es un animal que representa muy bien el rock en este país, que no tiene que estar en peligro de extinción, pero tiene ese aporte salvaje. Es lo que iba a decir, sois una especie en extinción, o sea, hay que cuidaros, sí. Joder. Eso es cierto. La premisa viene un poco de eso, ¿no? De intentar defender aquello que está en peligro de extinción a muerte, ¿no? De eso se trata. ¿Cuáles eran vuestras influencias cuando juntabais? Porque bueno, claro, os habéis conocido, vosotros teníais más o menos, si vais de jovencitos, quieras que no, sí, más o menos. Trabajaréis los mismos, sí, claro. Registros, pero ya se incorporan dos personas más, como es Carlos y como es claro. José, que dices, hostia. Es que justo además no teníamos nada que ver con la música que escuchábamos. O sea, yo escuchaba en esa época punk americano, super tal, luego Carlos escuchaba muchísimo glam, ellos estaban a tope con el thrash metal. Desentonaba muchísimo al principio cuando entré en el grupo. Pero claro, lo que ocurre es que como nos hicimos tan amigos, al final esa influencia caló en nosotros y al final acabamos escuchando las mismas referencias que... Creí que ibas a decir, dice, como nos hicimos tantos amigos es que me da no sé qué decirles que no me gusta. Claro. Qué bueno. Y al final pues escuchábamos sobre todo Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Me acuerdo muchísimas anécdotas con Víctor en Grecia, con Led Zeppelin. Sí. Y cosas muy bonitas de... Fan número uno de Led Zeppelin. Maravilloso. Totalmente. Cuidado con eso, ¿eh? No serás el primero que lo dice. Eso es verdad. No metamos en la Z del Lince te la podrías llevar de referencia a Led Zeppelin. ¿Cuál? Sí. La Z del Lince. Sí. Ahí sí, sí. Sí, sí. Pero al final, Diego, tú que no has dicho nada, tus influencias, cuando entras, dices, bueno, yo creo que... Yo tenía la suerte de que era un fan de la banda, o sea que ya me gustaba ese estilo de música y veía un poco las influencias, pues a mí también me gustaba bastante Jimi Hendrix, Led Zeppelin, los Beatles, y bueno, igual aporté una parte un poco más instrumental de fondo que podría recordar a Supertramp o... Pero la verdad es que también intenté amoldarme un poco al estilo que ya existía. Sin dejar de aportar. Sin dejar de aportar. Y luego en este disco pues se verá un poquito más de aporte, un poquito más de entrada de los teclados, más presencia. Igual, pues, no sé. Yo me atrevería a decir que en el próximo disco, que ya está grabado pero no está público todavía, la presencia del teclado es evidente. O sea, es como una cosa que lo empapa todo. Ha pasado de ser una cosa que era gracioso meter en un par de canciones en el anterior disco y que eso dio pie a contar con Diego, etcétera, etcétera, a ser un elemento que es que lo inunda todo de un color diferente, ¿no? Y, y te distingue también, ¿no? Yo tengo ganas de oírlo porque aquí, yo me llevaba una sensación, ¿no? Uh-huh. Y ahora que lo has dicho, que este nuevo álbum se va a notar bastante lo que es el tema de los teclados. Joder, la gente lo va a notar porque se nota bastante, ¿no? El teclado siempre está ahí dando una espalda que quieras que no, pues hace muy bien a... Depende del estilo que se toque, ¿no? Uh-huh. Pero es que vuestro primer álbum de 2017 no tiene mucho que ver con el segundo de 2019. Nada. Y ahora ya estamos hablando que para el 2023 vamos a tener un disco también un poquito diferente, que va a ser muy, muy, muy diferente del 2017. Vamos, definitivamente. O sea, estamos hablando de una evolución hacia rock and roll, hacia... decantaros, porque claro, vosotros siempre os ha dicho, joder, lleváis ese canallesco de los Rolling y tal, pero sí lleváis una raíz de los Beatles importante, ¿no? Sí. Pues mira, ahí lo has clavado. ¿Y este disco, para dónde nos decantamos? Este disco, has dicho los Beatles, pues el compositor de la práctica totalidad de los temas, que es Víctor, te puede decir que ha bebido casi... Ha tenido un coma de Paul McCartney, pero de Paul McCartney en unidad, no en conjunto. Que sí que se puede notar algo de eso en el disco a nivel de composición. A nivel de sonido, sigue sonando a Lince. O sea, al final el sonido que tienes, el que generas en directo, con el que tú ensayas, se imprime en el sonido. Pero a nivel de composición, tiene mucho que ver. O sea, hemos ido yendo hacia atrás con los años. En Dame Más queríamos ascender a algo que se pareciese más o menos a... Aerosmith, algo más rock puro y duro de los finales años 70. De los 70. En Hazlo Real quisimos hacer algo un poco más redondo, pero al final nos quedó bastante rock. Y creo que en este va a seguir siendo rock, pero bastante a nivel de rock. Composición. O sea que realmente el sonido del Lince lo conseguisteis, por así decirlo, en este segundo disco. Yo también lo creo, sí. Yo creo que, o sea, si te fijas, sí. Hazlo Real, que es el disco de 2019, es un disco muy definitorio de qué es Lince, porque de hecho. Cuando terminamos de Dame Más de 2017, nos preocupaba un poco que el sonido del estudio no plasmaba la energía que creíamos transmitir en directo. Y Hazlo Real sí que hacía eso, ¿no? Entonces sí que creo que efectivamente es muy definitorio Hazlo Real como lo que es Lince. Lince es Hazlo Real, las cosas como son. Aunque también mucha gente nos dice que en directo ganamos mucho, o sea, que a la gente le gusta vernos en directo porque encuentra, obviamente, cosas que no encuentra en el estudio... A lo mejor hay otras bandas en las que no sucede esto, pero a nosotros nos lo dicen mucho. Y es verdad que Hazlo Real representa mejor lo que es Lince como banda de directo. De hecho, la idea inicial era grabar el disco en directo. Al final lo hicimos por pistas, por separado. Pero aún así, hay gente que nos dice que no, que es que faltan esos matices del directo y tal. Pero bueno, yo qué sé. Para eso están los conciertos. Es verdad que como apunte... Siempre entramos en el estudio pensando que este es un disco muy distinto, que tiene unas referencias mucho más tranquilas, más introspectivas, y al final acabamos haciendo rock and roll. O sea, es algo que no nos podemos quitar esa mochila. Queremos hacerlo más bohemio, más Paul McCartney, y al final sigue habiendo ahí mucha parte de los Who, guitarra buena, batería con muchísimo peso... Y esos teclados que también aportan muchísimo, no sé, muchísima riqueza. Entonces el rock, por mucho que nos queramos separar, siempre nos marca la senda. Bueno, de hecho, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar Arráncame el alma y Ganas de pelear, que son los dos. A ver. Pues que... he escuchado todo. Claro, te estamos diciendo que las influencias eran Paul McCartney y tal. Esos son los dos primeros temas que hemos publicado, el último disco. Mira lo que hay de Paul McCartney ahí, ¿sabes? Nada. Es verdad que, o sea, este disco tiende mucho más a esa parte británica de Who y de Beatles que a la parte estoniana. Eso sí que es verdad. Ahí lo has clavado tú, cuando sin haberte dicho nosotros nada has dicho como que siempre notabas un poquito de los Rolling, pero también un poquito de los Beatles, ¿no? Que a veces estaba como contrapuesto. En este sentido tirábamos más a Beatles, pero es verdad que para mí los Who siempre ha sido el grupo de rock perfecto, porque tenían la energía y de ser un grupo de rock que se puede desarrollar en los 70, cosa que no puede hacer los Beatles, pero la musicalidad, la capacidad de armonizar, esa cosa de estructura pop bien hecha, de power pop, que tienen los Beatles a finales de los 60. Entonces para mí los Who eran como el referente perfecto. Juntaban las dos cosas muy bien. Sí, es que había unos escenarios un poco e incoherentes, ¿no? Veías esos años y veías a unos Beatles peinaditos y veías unos Who partiendo instrumentos, sí. Veías a los Humble Pie igual, que estaban ahí a lo loco, empezaban los orígenes de los Zeppelin también, que era una imagen totalmente distinta, y claro, eso quieras que no, crea un germen importante, ¿no? Sí. De todas formas, vosotros os lo pasé muy bien, montéis unos vídeos de la leche, ¿eh? Qué bueno. Vamos a hablar un poquito de Don Periñón, porque mola que te cagas. ¿Dónde lo habéis grabado? Ostras. Don Periñón, me gusta que saques Don Periñón, porque si has podido ver así de reojo las cifras, no es el videoclip más popular que tenemos, ni mucho menos. Es de los que más trabajo nos llevó, porque tuvimos que conseguir... O sea, es que conseguimos un avión para grabar el videoclip. Literalmente. Entonces queríamos que fuese algo excesivo, también un poco en consonancia con lo que estaba de moda hace 3-4 años, todo sí. Muy, muy excesivo, muy, muy pintón, muy, muy fardón. Y nos llevó mucho trabajo, sobre todo por conseguir, pues eso, el coche, la botella de Don Periñón original, el avión, el chalet con el campo de golf. ¿Dónde sacasteis el avión? El champán me preocupa eso menos, pero el avión... Lo que podemos decir con orgullo es que Don Periñón es un videoclip low cost prometido. Sí, totalmente. O sea, parece un despliegue de medios de la hostia, y fue más el trabajo del que habla Pablo de rascar a ver quién te puede dejar, ¿no? En este caso yo creo que Carlos puede explicar muy bien lo del avión. Es verdad que te presten un avión suena como muy excéntrico, pero... Dice, toma las llaves, me lo devuelves el lunes, ¿eh? Y sin un rayajo. No, pues mi familia se dedica un poco a la reparación de helicópteros y... Amo lo normal, ¿no? Lo típico. O sea, hacemos vallas y helicópteros y, bueno, de momento pues no, nos va bien, por suerte. Y dio la casualidad que había un avión disponible... Y a lo perfecto para ser un rockero trapero. Entonces nos metimos ahí con nuestras botellas de Don Periñón, nuestros abrigos de pelo en agosto y bueno, pues salió un videoclip bastante excéntrico, pero alucinante. O sea, a mí le tengo mucho cariño a ese videoclip, y lo que dice Pablo no es el de los que más se ve. Para nada. Y siempre lo hemos tenido ahí como la injusticia de ese disco. Porque de hecho, ojalá se hubiese escuchado mucho más ese disco. El más popular, bueno. El más popular es el videoclip más barato de todos. El de Nena. Sí. Nena no puedo parar. Que si has podido... A lo mejor se nota, es un homenaje a los Beatles de manual. Pero es nosotros en una azotea. Sí, de eso hablaremos luego, que lo tengo aquí. Joder, te tienes ahí... Me está gustando esta entrevista, ¿eh? De verdad sí, que... Sí, sí, mola mucho. Lo tengo ahí preparadito. Joder, porque es que no habéis... Que nos pone a velar no habéis... perdido ni un detalle el abrigo de Lennon, con su casino, su epifón casino, sí, sí, su sí. Gafa... Y ya, para hilarlo un poco más, ese videoclip fue publicado en el 50 aniversario del concierto de la azotea. O sea, coincidiendo sí. Con el día, con el día exacto. Ah. O sea, el día exacto de en el que... No fue una casualidad, ibais ahí... No íbamos a muerte. A de huello, vamos. Íbamos a muerte, solo nos faltaba que el teclista fuera negro, porque es verdad que... Sí, es verdad que de negro no tengo nada. Bueno. Bueno. Bueno, vamos a poner Don Periñón. Qué bueno. Oh, salvaje pero elegante. He aprendido a volar, solo voy hacia adelante. Soy la aguja del pajar y crezco un ritmo constante. Pues ahí estaba ese Don Periñón. Una pregunta, vamos a ver. ¿Cómo fueron las grabaciones de estos primeros discos que hiciste? El primero. Eso da para otra. Sí, señor, me gusta esa pregunta. Pues mira, el primer disco, por aquel entonces era nuestro manager Serapio Guitar, al que hemos mencionado antes, que fue un poco el arquitecto del espíritu inicial del Lince. Ese disco está grabado en el estudio del batería de Los Pequeñiques, Félix Arribas. O sea, Dame Más fue tutelado y dirigido por el señor Félix Arribas en su estudio particular. Un saludo, o sea, desde aquí. Eso es una historia para, vamos. En ese momento no éramos conscientes de la entidad musical y cultural del personaje, pero con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que hemos grabado en casa de un pibe que es historia de España. O sea, un pibe que ha teloneado los Beatles. Es increíble. Sí, sí, que ha teloneado los Beatles. ¿Dónde lo hicisteis? Hazlo Real, en el estudio de la izquierda de Danny Richter, que es, vamos, ese disco para nosotros fue como anillo al dedo, porque a nivel de producción veníamos un poco, pues eso, pelaos del directo, de un poco así. No teníamos la cultura del estudio todavía bien aprendida, y él nos ayudó mucho a pulir, mucho a producir, y creo que ha salido un disco, vamos, redondo, o sea, en general. Hemos salido buenos músicos de estudio después del choque de realidad que nos supuso Dani. O sea, Dani, cuando llegamos, de repente lo hacíamos todo mal para como músicos de estudio. Éramos muy macarras, pero de repente nuestras dinámicas a la hora de tocar eran muy brutas, no cuidábamos bien la afinación. De repente nos dimos cuenta de que hay que ser músico de escenario y músico de estudio, que son dos mundos no diferentes. No tienen nada que ver. Y aunque quieras plasmar la actitud del directo en el estudio, tienes que ir al estudio y ser bueno en lo que estás haciendo, y ser limpito y ser claro y dejarte de hostias, básicamente. Y Dani nos puso los pies en la tierra. Hay que ir ya muy, muy, muy, muy preparado. Sí, y el metrónomo hasta en el ADN. Sí. ¿Qué tal llevas el metrónomo, artista? Yo, bueno, a ver, podría decir que mucho bien. Mucho estás tardando. Podría decir que bien, lo que pasa es que me falta experiencia también, pero A ver, yo creo que lo llevo más o menos bien. Lo lleva de puta madre, a ver, hombre. A ver, le llaman una sola pista, por favor. José, es que graba las canciones en una pista, cabrón. Es decir, que me saca bastante de quicio cuando alguien no quiere usar el metrónomo o no quiere o no consiguen. O lo noto mucho en una pista de guitarra o algo así, me saca bastante de quicio. Pero yo tampoco me considero un máquina con el metrónomo, más que nada porque no practico lo suficiente para eso. Te digo, es el último disco, ¿en cuántas tomas lo grabó? Grabamos segundas, porque claro, grabasteis segundas porque ibais batería, a... grabamos más o menos a la vez y grabamos segundas porque nos lo pagábamos, porque nos lo estaban pagando y había, o sea, pero en Hazlo Real, José era una pista man, o sea, fue increíble. Es verdad que claro, el tiempo que teníamos eran 5 días para grabar 10 temas. Con lo cual, tanto Carlos como yo teníamos un día para 10 canciones. Sí, pero puedes tener un día y sacarlo, o puedes tener un día y no ser capaz de sacarlo, y vosotros lo sacasteis, ¿sabes? Ya. A eso me refiero. Es que no había más hostias para... ¿Y dónde se puede hacer la gente con vuestros discos? A ver, lo que tenéis ya publicado, ¿dónde lo puede la gente conseguir? Pues que contacte con nosotros, porque de momento no tenemos... Tenemos pensado... diseñar un catálogo en Spotify y en otras plataformas de merchandising, pero todavía no está cerrado. Entonces, si quieren un disco de los antiguos, pues que nos hablen por redes sociales, por Instagram, y nosotros se lo mandamos firmado y lo que haga falta, vamos, sí, sí. Eso en caso físico, pero caso, por ejemplo, físico, a través de Bandcamp o a través de iTunes puedes conseguir, comprar sí, el disco, ¿no? Amazon Music. Amazon Music, puedes comprarlo también. Music. Y en los conciertos, entiendo. Vamos sí, a hablar de ello. Conciertos, hablemos de los conciertos. Rock and roll. Diego, díselo. Bueno, pues próximos conciertos. Tendremos un pequeño concierto el fin de semana que viene en San Fernando de Henares. Niña del Sur se llama. Niña del Sur. Luego tendremos otro concierto que no me acuerdo del nombre de ese pueblo. Ahí me habéis pillado. Puebla de Don Fadrique. Puebla de Don Fadrique. Granada. Está en Granada, pero en la parte norte, como entre Jaén y Murcia. Festival Alma de la Sagra. Justo. Y luego tendremos otro en agosto, el 4 de agosto, en la Sala Piratas, un mítico de aquí de Madrid. De Alcorcón. Alcorcón. Sí. Y tendremos otro por Madrid. Sí, pero ya no recuerdo qué fecha. Tenemos otro por Madrid. Sí, bueno, es bueno, el sábado siguiente, el 5. Sí. 5 de agosto. Es verdad, eso es. En la sala Cadillac Solitario. Cadillac Solitario. Eso es. En el barrio Pilar. Lo que sí que no hemos anunciado, pero podemos decir, es que a final de año, igual la fecha es un poco precipitada decirlo, pero a final de año va a haber presentación de disco en una sala clásica, potente, nuestra, muy nuestra, de Madrid Centro, de Madrid Ciudad. Sí, sí, sí. Le podemos dar la exclusiva a Radio Utopía, ¿no crees? Yo creo que... Al Capitán Rock, venga. Al Capitán Rock. Pues tenemos ya fecha, 5 de diciembre, para presentar el disco definitivo, y además el mismo día en el que presentamos el disco entero ya pasa a todas las plataformas, se podrá comprar también en vinilo, que esto es la hostia para nosotros, es un sueño hecho realidad. Y va a ser nada más y nada menos que en la mítica Galileo Galilei, que es otro regalito para nosotros. Aparte una sala fetiche para nosotros porque nos encanta. Y bueno, puede que nos hagan un gran favor porque son buenos amigos y la gente pueda bailar mucho, que es algo que siempre hemos reclamado en esa sala, sí, que es que la gente baile, y nos van a quitar muchas, muchas mesitas para que la gente baile como bailamos nosotros. Pues atención, que estamos hablando del 5 de diciembre, sala Galileo. Eso Galilei, es, eso es. Ahí están a los chicos del INCE presentando su nuevo trabajo al completo. Sí, eso es. Qué ganas, tenemos efectivamente. Ganas. Muy bien. Hablarme un poquito, que es lo que te decía antes. Nena no puedo parar, ese videoclip en la azotea, conmemorando además justo el día del 50 aniversario del concierto de los Beatles en la azotea. Exacto. ¿Desvelamos el secreto de dónde es la azotea? Sí, pues mira, la azotea. No. Otro favor nos la cedió nuestro buen amigo José Sánchez Lobato, que es un concejal del ayuntamiento, en un espacio público, en un edificio público que había ahí, con. Dijo, oye, mira, si queréis grabar, os subís a la azotea y me lo decís y tal. Subimos con una cámara, creo que era una cámara literalmente, grabamos ahí todas las tomas y además nos quedó el día nublado perfecto, sí, para que pareciese que estábamos, sí, en... O sea, sí, fue todo genial. Todo genial. Sí, sí, sí. Pues vamos a poner el tema. Venga, all esto right, es Nena, no puedo parar. A saludar, pero no me quedan lejos. siempre huele a Jimi Hendrix y su ena cuadrofenia cuando parte de tu vida. Se hace en la carretera, nacimos para correr y salimos quemando rueda. Si o no nuestro destino, la autopista nos espera. Si pudiera o quisiera, acortar toda la espera, convertirme en alguien fuerte y formal. Que me arranquen de mi mundo, que me cedan ya mi turno o me pongan alas para volar. Ahí estaba ese nena, no puede parar. Vamos a hablar de las letras. Me decíais que Víctor es el compositor nato. Yeah. ¿Es un coto privado? No, no es un coto privado para nada. De hecho, es un coto público, pero él tiene la escopeta más gorda. Esto viene también por lo... No. La escopeta gorda es la de Diego, pero eso es otro tema. La de la composición. La composición es un coto privado, es verdad que siempre hemos hecho muchas canciones en conjunto, pero es verdad que se ve más evidencia de canciones mías en este nuevo disco que va a entrar, pero básicamente porque tuvimos una pandemia, que es verdad que ya se ha hablado suficiente de ella, pero en mi caso personal a mí me dio tiempo a componer muchas canciones en ese lapso de tiempo. Eso también ha influido mucho en este evento del que venimos hablando, pero por ejemplo en Hazlo Real, en el anterior disco, muchas canciones yo ya las llevaba hechas, pero muchas otras ya surgían en conjunto. Pablo traía un riff y al riff yo le ponía letra y a ese riff con letra de repente se sumaba el bajo, la batería, o sea que realmente había una parte muy orgánica. En el caso, por ejemplo, de Nena no puedo parar, que es la que acaba de sonar, esta sí que se me ocurrió aposta como un ejercicio de estilo de una canción un poquito más tequilera de lo que habíamos hecho anteriormente. Es verdad que lo otro sí que en ese mismo disco hay más canciones rock and rolleras y de rock con influencia setentera o noventera si vamos a los Black Crowes, pero Nena no puedo parar era un poco más easy listening, era como más fácil de escuchar, era un poco más comercial y era porque hice un ejercicio de estilo de hacer una canción tipo tequila. Entonces, bueno, de hecho, la ensayábamos antes de grabar el disco, pues eso, en 2017, 2018, no era de las que más nos gustaban, precisamente porque se notaba la diferencia con el estilo más rudo de rock que tenían las otras, pero acaba funcionando muy bien y a la gente le gusta mucho. O sea, sí. ¿Cómo fue grabar con Josu? Con Joshua, es verdad que no hemos hablado de Hostia. Joder, hemos hablado... has hecho los deberes, pero bien. Se han apoyado. Hemos hablado de Félix y de Danit, no hemos hablado todavía de Joshua, que es un tío al que adoramos. Un diablo con él, ¿no? Sí, tocamos al diablo porque además Josu también desprende un poco ese espíritu diablo, o sea, sí, tiene un poco ese tal cual ese espíritu. Y no, grabar con Josu al final está muy bien porque cada artista, cada técnico, cada productor imprime su carácter. Félix Arribas es un disco con mucha dinámica, con apenas compresión, es una cosa así mucho más laxa. Danny Richter tiene la ganancia justa, es todo redondito, producido bien limado. Josu García es un tren de alta velocidad, o sea, es rock, es un ladrillo, o sea, se nota mucho. Además, yo me acuerdo cuando nos pasaron el máster, dije, esto suena como un tren, o sea, es una canción de rock en mayúsculas. Así que Josu, pues efectivamente grabar con Josu es... fue un día además de grabación, fue todo muy rápido, pero se notó que estábamos grabando con Josu. ¿Solo grabasteis ese tema con él? Con ese. Sí. De hecho, fue una cosa que nos salió por un premio que ganamos de un concurso que se hizo en Boadilla, que se llamaba Boa Rock. Varios músicos se presentaban y actuaban y el que más gustaba a Josu García, que era el jurado, iba a tener la producción de un tema de Josu García, y aquí cabe mencionarlo junto a Mark Janipka, que era su ingeniero de sonido, que es una maravilla de tío y técnicamente es perfecto el cabrón, es mola muchísimo. Y El Diablo es un ejemplo de canción compuesta por Carlos en vez de... Sí, es verdad, sí. Bueno, aquí, o sea, yo no me quiero echar flores, pero de verdad que tienes tu momento. Échala. Que la pandemia, eres el bajista. También a los bajistas nos iluminó la mente. Y salió esa canción y aparte quería que fuese una canción de rock and roll. Una vez ganado el concurso, fue Josu quien la eligió para grabarla. Y yo creo que no ningún otro productor lo habría hecho mejor o más como yo lo tenía en la mente. Quería rock, lo hizo rock y salió rock. Entonces, es una canción que por suerte está gustando. Sí. Que no está dentro de ningún disco. Me gusta mucho los directos. Esa yo creo que debería decir que junto a Nena No Puedo Parar, El Diablo es un éxito la que más gusta. Sí. O sea, son las dos más populares. Solemos terminar con ella los directos. Y es verdad que cada vez que Carlos hace una canción, me intenta dar protagonismo con los putos solos. Siempre que tocamos esa canción, tengo que hacer un solo de batería. Siempre. Obligado, además. Una cosa. Por no hablar de que es una canción que tiene un solo de teclado, que en el estudio. A ver si dejamos de acosar la batería, ¿eh? No, por supuesto, todo lo contrario. Entre marginados encontramos el apoyo. De hecho, hablando de marginados, eso, la canción en su concepción original tenía un solo de teclado que al final, por estética, se puso un solo de slide que interpreta el propio Josu. El slide de Josu García pasó como. Como otro tren. Como un tren. Pero en directo. De Diego y en directo vamos a la versión original y es Diego el que hace el primer solo. Entonces es una especie de duelo muy divertido en directo que ocurre entre Diego a los teclados y Pablo a la guitarra, el segundo solo, ¿no? Queda una cosa y muy chula. Y además hay segunda referencia que no suele estar en ninguna de las otras canciones, que es un poquito a Deep Purple, un teclado con muchísima distorsión y muchísimo ataque. Yo creo que motiva muchísimo a la gente ese tema para ya terminar por todo lo alto, bailando, gritando. Sí. Pues vamos con él, vamos total. A poner El Diablo. Uh-huh. We'll be right back. digas que no. Bajando sin frenos, mis dedos por su piel, encuentro lugares que me saben a miel. Saltando al vacío, nena, vuelvo a empezar, aunque siempre termino en el mismo lugar. Imposible resulta decir siempre que no. Es más dulce el pecado de nuestra tentación. La historia no acaba ni termina aquí. El diablo siempre exige por respuesta un sí. Bueno, pues ahí estaba ese diablo. Vamos a ver cómo Lince está ahora mismo. ¿Cómo veis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis a tope? ¿Tenéis un single que sale mañana, decís que sale? Exacto, sí. Mañana. Díselo, José. No, hombre, no, pues sí. No. Estabas a punto de decir algo sobre cómo está Lince ahora. Bueno. Eso es bueno. A ver, en nuestra actualidad, pues eso, mañana sacamos un nuevo single fresquito de verano, que va a ser un single muy bonito. Yo creo que a la gente le va a encantar. No sé por qué te estás riendo de mí. No, porque no, eso no. Le he hecho reír. Y bueno, nuestra actualidad es este verano planteado con bastantes conciertos, con una gira bastante chula. Esperando a llegar a esa presentación que hemos anunciado, continuando con más singles que podamos sacar y que la gente vea el nuevo disco, la nueva estética. Y bueno, yo creo que esa es ahora mismo nuestra actualidad, trabajando como no hemos trabajado en nuestra vida. O sea, Víctor está todos los días frente al ordenador haciendo 300.000 cosas. Estamos como con tareas repartidas desde hace unos meses. Lince ya funciona como una especie de empresa, en el sentido de que empezamos a asignarnos como departamentos, fuera de broma, para poder abarcar todo el trabajo que había de oficina. Es decir, a nosotros lo que nos gusta es salir a tocar, pero de repente, hasta que sales a tocar, tienes que hacer la gestión de no sé qué. Ahora Diego se encarga del tema cobros, no sé qué, cuentas. Cada uno tiene como una especie de tarea, ¿sabes? Entiendo, sí. Entonces que sois una banda totalmente autogestionada. Uf, madre mía. Absolutamente. Sí, claro, claro. Absolutamente. Por supuesto. Y a mí me hace mucha ilusión el single de mañana, porque veníamos hablando del tema de las influencias antes, y es verdad que hemos sacado dos canciones muy cercanas a lo que había sido Lince en el disco anterior, ¿no? Que con los sintetizadores, con otras cosas que no había tenido antes Lince, pero bueno, cercanas en estilo, ¿no? Canciones de rock, Ganas de pelear, un poco más con un estribillo más popero, pero una canción de rock, y Arráncame el alma, la canción de rock por excelencia del disco. Pero la canción de mañana ya sí que de repente es otra cosa. De repente es una cosa con guitarras acústicas, en la que las influencias van mucho más a los cantautores de la década de los 70, no necesariamente a un grupo de rock, quiero decir. Y cómo esa influencia se transmite a la hora de que lo interprete un grupo de rock, eso sí que es lo que me parece interesante, porque sigue siendo un Lince, pero por otro camino. Pues ya nos dejas con la miel en la boca, macho. Hasta mañana, de verdad. ¿Cómo sois? Porque no nos deja la discográfica, si no te lo habríamos mandado y lo publicábamos hoy, macho. Bueno, vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo, chicos. Pues en las plataformas de streaming, en cualquiera de ellas, en Spotify, en Amazon, en iTunes, en Deezer, si no recuerdo mal. ¿Está en Deezer? Sí. Sí, en YouTube Music también. Music, y luego en físico. Pues hombre, en físico, que vengan a los conciertos y ya se lo damos nosotros. O que nos contacten por redes sociales. Claro. Y también advertir lo que ha dicho Víctor, que es una cosa que no hemos anunciado todavía, pero anunciaremos la versión en vinilo del disco, del nuevo disco que no está publicado, que sí que haremos que la gente la pueda adquirir online. ¿Y claro, estará para el 5 de diciembre? Para sí, sí, por supuesto, por supuesto. Está hecho para Galileo, sí. Acordaros. Sala Galileo, 5 de diciembre. Sí, señor, eso es. Presentación del último trabajo del Lince, que tenemos ya el título del álbum. Sí. Interferencias. Interferencias. Muy bien, veo que no era un secreto, lo habéis dicho ahí. No, no, no, no, no, no es un secreto. Digo, ahora me dicen, no, no, todavía no, todavía no. No, no, ya es de dominio público. Y no es solo que no sea un secreto, sino que hay algunas copias físicas volando por ahí. ¿Qué me estás contando? Hay algunas copias físicas. Daremos llegar una antes de tiempo, no te preocupes. Muy bien. Bueno, vamos a despedir, porque el tiempo nos apremia, pero no lo quiero hacer sin que me habléis de ganas de... Arráncame el alma, arráncame el alma. Arráncame el alma. El último single, además. Sí, sí, señor. Que ha salido. Pues, y es un concurso retro total. Total. Que pasáis ahí a convertiros en zombies una vez que os arrancan el alma. Y de aza de nuestro queridísimo amigo Carlos. Carlos Duran. El papelazo y el contoneo con las rodillitas así tocando. Es que, se marca. Es que se le da muy bien al cabrón. Es verdad, sí, sí. Que es cosecha propia. Díselo, no, Carlos. No puedo decir cómo lo hago ni por qué, pero. Michael Jackson no. Estaba intentando copiarlo, pero no le dio tiempo. Porque estáis todos muy. Con el instrumento muy bandurriero, es que, ahí todo muy es que, además él exacto. Está así, es que está hecho a posta, queríamos claro, exagerar con... como el efecto este de banda de leitmotiv de programa y tal, y entonces desenchufados a posta, las guitarras en el cuello y tal. La canción de Los Reales, perdón, Arráncame el alma. Arráncame el alma es creo que la canción más rock que hemos hecho, más desgarradora que hemos hecho nunca a nivel musical. La letra es de Antonio Perales, de Serapio Guitar, nuestro antiguo manager. Letra, pues eso, muy romántica por lo visceral que es, y queríamos que la música acompañase un poco lo visceral de la letra. Totalmente. Y luego el videoclip, idea de nuestro director de arte, Carlos Durán. Eso es. Que, el director de arte, claro. Que sí. La gente lo vea hasta el final, porque puedes pensar que es un vídeo así como tal, no sé qué, pero no, hay plot twist. Hay plot twist. Sobre todo ese pensamiento de muy vuestro, muy en la tónica, pero la tónica cambia en el videoclip. Y es verdad que, bueno, en ese reparto que ha explicado Víctor de funciones del INCE, pues me tocó un poquito esa parte de director o, bueno, como lo queramos llamar. Y te quedaste con el mejor baile, ¿eh? Y bueno, me quedé con el mejor baile, por supuesto, y los mejores planos. Pero vamos, es prácticamente su obra. Él no solo ha sido el guionista, el director, ha sido el creador de toda la estética, ha fabricado la ruleta. O sea, esa ruleta la ha fabricado él, literalmente. Todo. O sea, los storyboards. Es un héroe clásico. Como te contábamos, su familia trabaja en el hierro, pero no es como que tengan una empresa con gente que trabaja para ellos en el hierro. Es que ellos trabajan el hierro. Sí. Entonces, Carlos, con los callos de sus manos... El hijo de Iron Man. Seguro que también hizo el proyecto de Ganas de Pelear, el que hace la chica, la maqueta y todo, bueno, eso. Bueno, estuvo ayudándola a aprender a usar a la actriz. El soldateur. Pero bueno, es verdad que para eso sí que tuvimos un equipo de arte, sí. Nos dejamos los cuartos y Gabriel, no lo vamos a volver a hacer porque ya no nos quedan, básicamente. De hecho, el vídeo de mañana... Ha llegado el momento ya de místico al paro. Nada, el videoclip de mañana lo he montado y editado yo. Es autogestionado. Víctor Perales en su puta casa, el mismo que te hace la canción te hace el videoclip. Muy bien, ahí está, de eso se trata. Víctor, chicos, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer teneros aquí. El placer ha sido igualmente nuestro. Bueno, ha sido un placer, una entrevista muy guay, en súper serio. Redonda, tío. Qué gusto de entrevista. Qué guay. Que se lo preparen. Que no te preocupes, que vas a volver, no te preocupes. No, no. La máquina de cerveza va súper bien. No, pero yo creo que va en serio. Funciona muy bien la nevera, sí. Que a gusto hemos estado aquí. Me alegro que hayas estado a gusto. Y de verdad, ha sido todo un placer conoceros, estar aquí, charlar con vosotros. Lo mismo decimos. Que nos contéis a todos vuestras inquietudes, vuestros proyectos, cómo hacéis las cosas, en fin, es algo muy interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer. Nos vamos a despedir el programa con Arráncame el alma. Oh, yeah. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, chao. Quiero recordaros que podéis escuchar los podcasts a partir de mañana en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Y lo dicho, tened cuidado allá afuera y nos vamos con Arráncame el alma. Oh, yeah. Mírame y sin anestesia. ¡Oh! ¡Arranca!